¡Opa, Rachaldeón! Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Ratia. Bueno, bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestra especial sobre hardcore infectado por Motorhead. Grupos influenciados por el D-Beat, el rock and roll, el black metal, el crust. Empezaremos con unos llamados los Gates, que pusimos hace unas semanas aquí en uno de estos Horas de la Stola. Oye, pues estos eran los Gates. Bueno, este tema ya lo pusimos en un pasado programa. Un momento. Y esta peña, que lleva desde el 99, unos cuantos años ya, son de Tokio, están activos y, bueno, tienen estas letras sobre la muerte, ocultismo, satanismo. Una peña muy lista, al parecer. Y esto que veíamos era Poison. Un momento, que le jugamos al Dabuti aquí. ¿Qué micro tienes? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué micro tienes, Dabuti? Yo, el amarillo tengo. Bueno. Ahí estás. Sí, ¿qué pasa? Vale, es que no te veía. Bueno, pues vamos a poner otro tema de esta gentucilla de Tokio. Vamos a poner Bloodsucker de su EP del 2008, Devastation. Estaban los Boys, los Gates. Y bueno, despedimos este grupo para pasar a otros llamados Burning Leather, que serían como los Motorhead de Portland. Esta banda que lleva desde el 2008 activa, Pues bueno, no tienen tanto ese punto de beat, pero hacen un sonido muy parecido a Motorhead, muy influenciado por el heavy metal, por Venom. Y para que veáis cómo suena, vamos a empezar con este tema Wake Up Screaming de su CD del 2010, Daylight Nights. Estaban Burning Leather. ¿Qué te ha parecido esto, Dabuti? Bueno, pues muy fino. Hoy la verdad es que llevas tú el peso del programa. Ya lo dijimos incluso en el programa anterior, así que has traído aquí una serie de motorpunk y yo vengo como espectador, básicamente. Muy bien, muy bien. Bueno, alguna cosilla he traído por ahí. Sí, es verdad. Alguna cosilla nos pones luego. Pero oye, los Burning Leather estos que tienen esto como escuchado del Daylight Nights, un álbum, y luego unos compartidos con Gates, los que hemos puesto antes, y The Slow Motions, otro EP compartido. Y luego tiene una demo llamada Portland, que bueno, son temas que aparecen en este disco, y vamos a poner el primer tema, que es Daylight Nights, y con esto nos despedimos de los Burning Leather. We'll be right back. ahí estaban, los Burning Leather. Vaya punteazo final. Sí. Esta gente en Portland, qué buenas cositas hacen. Ya. Y bueno, pues dejamos a los Burning Leather, que tienen un EP y más. Y vamos al grupo que quería yo poner, que me quedé con la espinita de no ponerlo en la pasada sesión, que son los Tiger Junkies. Oh, sí. Que tienen esta maravilla de disco del 2008 que se llama Divid Street Rock and Rollers, que bueno, pues ya definen su... Sí, la influencia está clarísima. Joder. Sí, de los Tiger Junkies. Y antes de decir nada sobre ellos, vamos a poner un tema para que veáis a lo que suena este Divid Street Rock and Rollers, con el tema del mismo nombre. Venga ahí con estos tipos. Ahí estaba, joder. Sí. Con esa voz tan japo y esa batería ahí chunga. Sí, David. Pero está muy guapo. Nada, y esta banda ya es de Tokio también. Y llevan desde el 2004, pero no creo que hayan tenido mucha actividad. Porque son dos personas y el tema es que uno es Joel Green, el cantante y guitarrista de Toxic Holocaust. Y otro tipo llamado Yasuyuki Suzuki. Lo de Suzuki no es ninguna broma, se apellida así. Y eso, y los tíos pues graban movidas, deben pasárselas y tal, o tocaban cuando estaba el Joel Green este en Japón y tal. Y pues eso, hacen una especie de metal punk con hardcore, con esa voz ahí que nos recuerda a estas bandas japonesas de hardcore. Y bueno, pues tienen este disco, también sacaron un EP en el 2006, Sick of Tiger, después sacaron un split compartido con los Bloodwolf Children y los Children of Technology, que están bastante guapo. Luego pondremos algún tema de los Bloodwolf, los Children of Technology, les dimos un buen repaso en otro pasado programa. Y en 2013 sacaron un EP que no lo he escuchado, que es Green Tea or Die. Pero bueno, lo bueno que han sacado es este Divid Street Rock and Rollers. Y joder, vamos a poner un tema más. También tiene una versión de los Exploited, Porno Slut, que me mola más esta que la de los mismos Exploited. Y pues no sé qué tema. ¿Tú tienes algo pensado para poner o...? Oye, ¿por qué no ponemos la versión de los Exploited? Pues sí, vamos con Porno Slut. ¿Sí? ahí teníais esta versión de los Exploited. Pues sí, mejorando la original. Sí, más cañita. Sí. He dicho ya lo mucho que me deprime todo lo que viene de Japón. Espera, te subo el micro. Sí, sube el micro verde. No sé, que por alguna razón todo lo que todas las versiones de lo que haya aquí hechas en Japón me parecen tremendamente deprimentes. O sea, es porque es como una copia aséptica de algo que ya existe aquí, de una cultura igual más formada o lo que sea. Y es como que hay una copia de la estética muy rara y muy, muy... Sí, ahí este tenemos... Tienen fama de no innovar nada y sí. Incluso mejorar copias de... Mira lo, de el pasado programa que hicimos de los Gisam. Era eso, coger el hardcore y el todo. Bueno, los Gisam diría que es algo bastante original dentro de lo que... Sí, pero cogiendo pero sí, cosas bueno, de aquí hacen una cosa fondo, muy, sí, muy, muy claro, rara. En el fondo, claro, son, viene de cosas ya hechas. Sí, que le dan una vuelta ahí y dices, hostia, ¿qué cojones es esto? Es sí. Como si no tuvieran nada propio, como, no sé, me jode mucho, porque sí que tienen cosas propias, o sea, la cultura japonesa es increíble. Pero en este aspecto es como, no sé, no existe un punk, un rock, un lo que sea propiamente japonés. Mientras sí que existe, joder, bandas que dices, coño, esto no puede ser de ningún otro sitio si no es de... Pues a mí me parece que hay bandas que de Japón nah, sí tienen un sonido muy peculiar. Joder, porque son sobre todo. Por eso, precisamente, porque son como fríos, tío. O sea, es todo, todo, todo, el cine, todo... No puedo, no sé. No puedo con Japón, tío. No. O sea, soy muy occidental y no lo puedo evitar. Pues yo voy a seguir poniendo Japón porque... Seguir jodiéndome la vida, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. ¿Ya que ya me tome todos los tramadoles que tengo en casa? Hombre, de tampoco, golpe. Pero no sé. No, creo que es la última banda japonesa que vamos a poner hoy. Creo que no tengo tanto problema, pero no sé por qué no puedo con él. Joder. Bueno, bueno. Es lo que hay. Oye, pues vamos con un tema para cerrar este disco. Perfecto. Que si os ha molado, bajároslo y darle ahí una temeza guapa. Porque para pillarlo hoy en día cuesta un poco. Y vamos con Metal Punk, una total declaración de principios. Metal Punk. acababa Metal Punk. Bueno, aquí dejamos a los Tiger Yankees y ¿qué más nos traes, Astola? Pues yo he traído más cositas, pero no sé si tú quieres poner algo en los que has traído o... Bueno, yo tenía con Speedwolf en mente también. Bueno, pues mira, ponemos Speedwolf igual. ¿Sí? Sí. Vale, pues nada. Creo que no, Astola, bueno, no sé, Astola controla hoy. No, ya no hay nada más. Estaba a punto ya de ponerme a llorar mucho. Vale. Joder. Yo no sé qué me pasa con Japón, es que no tengo ninguna buena razón para... Pero me deprime, no lo puedo evitar. Si es algo extrasensorial, casi. Sí, sí, no. No tengo una buena razón para apoyar esto que siento, pero es así. ¿Japón? Sí, me deprime Japón, por alguna razón, no sé. Bueno, cosas que nos pasan aquí, el Airola. ¿Tú opinas esto sobre Japón? ¿Qué te parece esto que dicen en Miren? ¿Te sientes...? Esto es una... Ah, bueno. Sí. A ver, sí... Bueno, a ver, me hace gracia... No, porque lo de Japón me recuerda a cuando estuve en Londres, y en Londres ahí viene mucho japonés adinerado, pues de estos como lo mismo que se hacen especialistas en flamenco, ¿no? En el Estado español. Sí. Pues que van allí a Carnaby Street y se lo compran todo y se lo ponen todo y se hace eso en un cromo porque, por ejemplo, se compran un traje de mod y se ponen un cinturón de balas o... Sí. Y bueno, en fin, pues me ría mucho. Me podría reír mucho. Es lo que pienso sobre el Japón de rock and roll. Luego, pues hombre, obviamente el mercado japonés era el segundo en importancia después del americano, pero el japonés es me lo pongo, lo copio mío para mí. Y eran auténticos cromos. Está empezando a ser un programa un poco xenófobo ya con las opiniones que se están dando. No, pero somos xenófobos de los ricos, porque era gente rica que iba ahí con toda la pasta. O sea, por gastar al ritmo que gastaban en Londres los japoneses, pues, como los saudíes o del estilo, vamos. No quise yo en absoluto que sonase nada xenófobo lo mío. No tengo ninguna buena razón. Simplemente no sé qué ocurre con algunos elementos de la cultura japonesa que no los puedo... No los puedo aceptar, o sea, los llevo muy mal. Ni Drago y Bola. Ni Drago y Bola, y lo veía de pequeñita, ¿eh? Qué mal, uf. Lo veía a muerte, pero no puedo con ello. Para mí sí, yo lloro, lo veo y lloro mucho. Se me quita las ganas de vivir, se me quita la alegría de vivir. Yo lloré con Dragon Ball, pero no porque me gustaba mucho. Hablando de Dragon Ball, ayer pues estaba aquí en un bar y justo pues estaban poniendo Eurovisión y la tía que iba de España, ah, sí, lo he visto antes. Vi un ratito, no llegué a ver su actuación, pero vi como los cortes que ponían como sí. Parece que está haciendo un cambio de comedia. No sé qué. Y salía la tía y yo, hostia, si es Son Goku ahí. No, era Son Gohan porque tenía el brazo como al otro lado. Sí, solo un brazo. Luego he visto el meme y tal, pero claro. Sí. Joder, qué mal. Sí. También he visto con una Pokéball. Sí. Con un poco de todo. Lo guapo era que también lo habían adoptado al día de hoy domingo, que es día de elecciones. Como que la tía también estaba votando. Sí, ahí, placa. Eso ha habido mucha gracia. La gente que está ya previendo el día de hoy. Oye, y hablando de Eurovisión, ¿qué pasó con los punkis estos de Finlandia? ¿Ah? No salieron por ahí. Yo, el rato que estuve... Es que claro que lo vi en un bar, no tenía ninguna intención sí, de claro. ver esto. No sé. Estabas en casa con un montón de palomitas, cabrón. Lo sabemos todos, sí. Cuenta la familia. Me llamaste para que te acompañase también. Y dije que te fueras a tomar por saco. Yo con tu familia. Que llevaba ayer una gopa increíble. Todos igual. Llevaba ayer un gopaso lindo. Y no salían los troncos. No, claro. Igual ya habían salido algo. No sé. Yo miré a ver si han ganado. Porque como la gente suele votar ahí a los raritos normalmente en Eurovisión. Pero no han debido ganar los pobres. O sea, estamos hablando, describamos un poco esto porque a mí me pareció muy guapo. Que lo he descubierto esta mañana, que es un grupo de, bueno, chavales no son. Oye, son con lo de adultos. Raritos no quería decir porque son punkis y tal, no. Pero en realidad los que se salían de la norma, quiere decir, los demás cantan chorradas, esta peña parece que era un poco más seria. Sí, no, a mí me parecían los por más por eso raros, trus. En Eurovisión, claro que son raros. Claro, en ese ambiente... No, pues es que es un grupo de punk de sí, chavales con síndrome de Down que hacen punk. Y que es el primer grupo de punk de verdad que ha ido a Eurovisión, yo creo. No sé, no estoy muy puesto en el tema, pero parecían que sí. Estaban los heavies estos, ¿no? Los lordis. Sí, eso. Que también fueron Finlandia. Siempre llevan sí, ahí no, cosas Finlandia, duras. ¿También qué pasa en Finlandia? Es un poco Japón, Finlandia. Eso, no. Sí. Finlandia es la Japón europea. No. Hombre, una cosa, o sea, esto es de tertulia aquí de... Bueno, oye, ¿puedo decir una cosa? No, ¿os acordáis de Alex? Alex, el ingeniero. Sí. Él ha estado viviendo en Finlandia y que no, nada que ver con los suecos, los noruegos, los daneses, que, o sea, Helsinki debe haber mucha marcha y deben ser de una forma nórdica muy, muy tipo latinos, ¿eh? Uh-huh. Es otro rollo. Oye, nos estamos yendo de madre totalmente. Estamos hablando de Eurovisión, ¿sí? Estás jodido. Sí, en la hora del suicidio, joder, qué mal. Bueno, estábamos con Speedwolf. Sí. Nos hemos ido a Helsinki, ¿no? Sí, bueno, está bien. Había que comentar la actualidad un poco. Bueno, y queríamos catar los Speedwolf, ¿no? Sí, joder, pues mira, los Speedwolf son una bandaza de Denver, de Colorado, sí, que llevan desde el 2008 y que tocaron hace un par de años en Donosti, que no pude ir porque no me quería acompañar ni Dios. Qué puta mierda. Y oye, que son un... Estos ya son más metal punk porque meten ahí un... mejor. Sí. Hombre, la influencia sigue siendo Divit. Sí, sí, Divit y esto, punk, pero meten un doble dobombo terrible ahí que es como, sí, madre mía, te está... Si fuesen un poco más simples igual me gustarían más, pero va, es una bandaza. ¿Qué disco nos vas a poner, Astola? Y tenemos el Ride With Death, sí, el mítico disco, que salen, sí, una, ahí... Sí, una putada porque igual la producción del disco no hace justicia a lo bien que tocan. Sí, esto, se oye muy... Pero bueno... Pero está, bueno, la está muy es bien. Este es speed thrash metal, sí, punkarra. Que joder. ¿Y qué? ¿Tienes algún tema en mente o...? Sí, pon el Apple Night. Apple Night, vale, pues vamos con el Apple tema. Night, oye. Vamos aquí que haga esto. Temazo de... Joder, cómo le meten, ¿sí? Madre mía. ¿Cómo le meten al Spitz? Sí, al otro yo creo que también, ¿eh? Sí, hombre. Ya. Sí, sí, joder, sí que la rean bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, y me he enterado vaya que... Vaya discazo este, por cierto. Sí, un gran portada discazo. Cutre y guapa a la vez también. Muy guapa, con esa la muerte por detrás, sí, en las montañas y unos moteros. Eso es el LP que sacaron en 2011, una buena fecha para este tipo de motopunk, sí, sí, la verdad, sí, también. Desde luego, conocido con toda esa oleada de este punk que hubo. Sí, y la verdad es que es un discazo. Vamos a escuchar algún tema más. Sí, pero oye, antes de decir que acaban de sacar hace nada, han salido en un recopilatorio... Se llama Summing the Hounds of Hell, que es un tributo a Venom, que está hecho por bandas de este rollo y no he encontrado casi información y ahora justo no he encontrado. Lo conocía, tronco. No, es que acaba de salir hace nada, este mes o así. Y trae bandas de la calaña de Midnight, los White Striker, estos, Witchburner, lo veo por aquí, no sé, mogollón de grupos de este rollo y de black metal, que tiene una pinta terrible, joder. Y otras bandas que pondremos luego o en el otro programa. Qué puta que sean versiones de los Venom, ya tenemos a los originales, Sí, bueno, pero, oye, puede estar bien. Ya, a ver si para el siguiente programa me hago con ello y, pues bueno. ¿Qué otro tema querías poner? Pues ponte el I Can Die. I Can Die, vale. Sí. Vamos ahí con I Can Die. Estaba. Joder, cómo toca esta gente, ¿eh? ¡Fua, qué pasada! Sí. Un grupazo. Sí, la verdad es que es un subidón, los Speedwolf. Sí, esto lo pones para conducir y acabas empotrado. No hay sí, imagino. ¿Cómo? Que atropellas a 5 viejas. Pues claro, claro. Del subidón que te pega. ¡Ay, la puta vieja! Sí, sí, sí. Te subes no, pues hasta su casa a atropellarla. Joder. Se quedan en la carretera. Porque las cabronas corren muchísimo. No las puedes pillar con el coche tan fácil. No, por Dios, no. Hasta alguna vieja ya tirada y habrás atropellado. Sí, cuando participé en la carrera de la muerte del año 2000. Bueno, pues esta era mi aportación al programa de Motorpunk de hoy. Lo demás, vuelvo sí. a dejar el programa en tu hermano. Sí, bueno, tampoco queda gran cosa ya. O sea, no sé, igual pongo a los Wipe Strikers para acabar pues sí, los 10 minutos que quedan. Y para el siguiente, no sé si volver a hacer otro, porque tengo una tacada de bandas más que merece la pena poner. Y a ver si me hago con el tributo a los Venom, que tienen muy buena pinta. Ah, pues sí. Y bueno, pues vamos con los Wipe Strikers y vamos a poner un tema de su Midnight Crust. Que sí, suena un poco más crust, pero bueno. Vamos con el primer tema, Bonehead. Bonehead. Joder, que esta banda Wipe Striker. Pues bueno, estos nos vamos a Río de Janeiro, que son de allí. Sí. Vemos que estas bandas están por todo el mundo. No es un rollo que se lleve solo en cierta parte del globo. Y sí, bueno, aparte que Brasil tiene una tradición de hardcore importante también. Sí, sí, sí, desde luego. Y tienen, de hecho, algún compartido con... ¿Cómo se llaman esta gente? Que vinieron hace... poco al Sentinel, a Nuclear Frost. Hostia, vale. Sí, tienen alguno con esos que también. Frío han... nuclear. Sí, Nuclear Frost. Sí, congelamiento nuclear. Nombre ahí muy, muy black. Sí. Y oye, jo, pues tiene una discografía. Tuvo guay ese concierto, ¿eh? Sí, aunque vimos un cuarto de él o medio. Bueno, tampoco creo que durase mucho. Joder, pues tiene una discografía que marea, porque tiene un mogollón de EPs compartidos y locuras por el estilo, como en este tipo de grupos, Nuclear Frost, yo qué sé, Hembomb, Iron Fist, que ya los pusimos, y lo que tengo por aquí es lo último que sacaron en el 2013, que es un álbum, que es el Troopers of Mayhem, y vamos a poner un tema de esto... Por no poner ese Midnight Cruise, que era un EP del 2008, si no me equivoco. Exacto. No, Ah, no, no, no, no, el Midnight Cruise es después. Jo, tengo un cagao mental en la cabeza con este grupo que no es ni medio normal. Oye, pues vamos a poner algo del Troopers of Mayhem. Pues el primer tema. No me rompo mucho la cabeza. We'll be right back. se acaba este tema, que... Bueno, joder, que se nos acaba el programa ya, ahí a tope, vamos muy justos. Y nada, decir de White Striker, que lo estaba viendo todo el rato de White Strikers, pero es White Striker porque se formó solo por un tal Víctor Vasconcellos, que es un pavo y hizo con todo muchas esto. De estas bandas, Sí, estas bandas son gente ahí solitaria que le da por hacer estas movidas. Y joder, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a despedirnos con un tema de los Tank, a tomar por culo. Muy bien. Turn your head around. Venga, pues hasta el domingo que viene, peña. Dale, pues, agur. Bueno, agur.